El Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca SEGA ofrece el primer programa radiofónico de gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Un programa dirigido a amas de casa y jóvenes amantes de la gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Sintonízanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hola, bienvenidos a Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Aquí escucharás tips de recetas de cocina, tips nutricionales y recetas para todos y todas. Cocinando Ideas con SEGA. Además de noticias SEGA y mucho más. Para ti, ama de casa que eres la artista de la cocina en tu hogar. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. El programa que siempre está al dente. Cocinando Ideas con SEGA. Vamos a disfrutarlo con una taza de café o un snack antes de tu comida. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien, felices, contentos, amables, porque este tipo de personas se necesitan en el mundo. Yo soy su amiga Fabiola Ramos y estamos en una emisión más de Cocinando Ideas con SEGA, pues en donde les damos tips nutricionales, en donde les damos recetas. Al rato viene la receta y esta es una receta especial en cuanto a prefabricados y conservas, que va a ser el tema de hoy. Va a estar con nosotros la chef Margarita en un instante y bueno, ella nos va a platicar acerca pues de esta materia muy importante dentro de la gastronomía y que pues los chicos obviamente, tanto en lo teórico como en lo práctico, pues deben de saber. Y pues esperemos que estén disfrutando este puentecito muy rico, que los días se van corriendo, que unos quisiéramos más tiempo, porque tanto los quehaceres de la casa como el disfrutar con la familia, el disfrutar de un lugar, se va rapidísimo. Así que disfruten, escúchenos, escuchen la receta que vamos a dar el día de hoy. Vayan ya por su agua, su refresquito, algo para refrescar, por algunas galletitas, algo rico para escucharnos. Y como les estaba comentando, en cuestión de prefabricados y conservas, lo importante de aquí de Ameca, como lo hemos venido platicando con todos los lunes, que vivimos en una zona todavía con mucha vegetación, con frutas y verduras muy naturales, muy orgánicas. Muchos todavía siembran este tipo de frutas y verduras, y eso ha ayudado a que tengamos todavía una muy buena alimentación por acá, ¿no? O sea, los chinos, de verdad, que bueno, ahora con el coronavirus y tanto, se ha dicho, ¿no?, de que por la forma en que cómo se alimentan, y sí, sacan cada imagen que dice, hasta da cosa, ¿no?, por todos los animales, por toda la fruta y verdura que ya hasta ellos mismos lo fabrican. O sea, una lechuga hecha a base de plástico, o sea, no, pues, ¿de qué se alimentan estas personas? Nosotros de verdad que somos bendecidos por Dios y que todavía podemos disfrutar, cuesta, tiene su tiempo, y pues bendita las personas que se ocupan, se preocupan por tener una siembra, por estar ahí a los rayos del sol. La verdad es que mis respetos para ese tipo de personas. Tenemos por acá una siembra tanto en Ameca como en los alrededores, muy natural, muy nutritiva. Y eso ha ayudado que aquí la gastronomía sea vasta, sea muy orgánica, y bueno, que dan muchas opciones para que los chicos que están estudiando esta carrera o desde bachillerato tengan oportunidad de crear, ¿no? Y pues de nosotros degustar esas creaciones que con amor ellos preparan y con esa ilusión de que guste a la gente, ¿no? Entonces, la verdad, estos chicos, aparte de que se meten a la carrera porque les gusta, les apasiona, pues con todas las herramientas que les proporcionamos, pues van en auge. O sea, terminan fascinados porque en bachillerato, por ejemplo, se les da desde el primer cuatrimestre, entran a cocina. O sea, no es como en otras escuelas que al segundo cuatrimestre, segundo semestre, van entrando apenas a cocina, les dan pura teoría, ¿no? Aquí los lanzamos desde el principio, pues para que ellos empiecen a conocer, empiecen a familiarizarse con la cocina, con los utensilios, con todo lo que van a utilizar ellos dentro de lo que es va a ser su campo profesional. Y así mismo pasa en licenciatura, o sea, también desde su primer semestre ellos también se van familiarizando, entran a cocina y pues van checando todo lo que les va gustando, ¿no? Y van preparando. Pero pues así es, así debería de ser en todas las escuelas, que desde un principio empiecen ellos a trabajar. Y bueno, aquí en SEGA es en donde se les brinda esa oportunidad y con las visitas, porque también desde bachillerato hasta licenciatura, pues salimos cada año a hoteles de renombre para pues hacer esas prácticas profesionales y que no nada más se queden en lo que es la cocina, sino que empiecen ahí también a trabajar todo lo que es los idiomas, ¿no? Porque pues ahí los chicos, pues obviamente al atender a turistas, pues va a haber turistas los cuales pues vienen de otros países. Entonces aquí pues ya depende de cada chico, ¿no? El que diga, pues yo atiendo a este gringo, ¿no? O yo atiendo a esta persona que habla otro idioma. Y pues si se lanzan y todo, pues también ellos van aprendiendo, van conociendo. Aquí lo importante en SEGA que se les brinda estos idiomas, como lo platicamos, específicamente a lo que es gastronomía, ¿no? No empezamos así como que desde bachillerato, desde pollito chicken, no. Empezamos desde, se les brinda el vocabulario en cuestión de lo que ellos van a trabajar, que es la gastronomía. Y eso es lo padre porque pues salen con todas las herramientas para que ellos, pues, con la frente muy en alto, lleven a SEGA, porque saben que van muy, muy bien preparados. Pues bueno, pues ahora vamos a una cancioncita, pues vamos a empezar a agarrar tono, saborcito, aquí con algo de Glad You Came, de One Teeth, y pues regresamos. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. Cast a spell on me, you hit me like the sky fell on me, and I decided you look well on me, so let's go somewhere no one else can see you and me. Turn the lights out now I'll take you by the hand you another drink it if you can you spend a little time is slipping away from us, so stay with me. Make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came.

XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Qué rica cancioncita para empezar a mover todo el cuerpo. Y bueno, con este puentecito, de verdad que qué envidia a todos los que están en el en la playita, porque en este tipo de canciones se disfrutaría más en una playita, ahí con tu bebida favorita a un lado. Ya me imaginé, ya me vi. Esperemos que pronto vayamos a la playita. Pero bueno, pues seguimos el día de hoy con lo que va a ser prefabricados y conservas. Y bueno, tenemos a la chef Margarita para que nos ahonde un poquito más sobre este tema, que obviamente pues los que no estudiamos gastronomía pues no estamos familiarizados con este tipo de materias, con este tema, pero para eso está la experta. Hola, chef, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Y bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy la chef Margarita y les voy a hablar la importancia de lo que son los alimentos prefabricados y conservas. Claro que sí. Pues platícanos ahora sí que desde el principio, ¿qué es un prefabricado? ¿Qué es una conserva? Bueno, sí, mira, antes que nada, pues un prefabricado son alimentos que se han sometido a algún tipo de proceso industrial. Bueno, un ejemplo son los alimentos enlatados, pero bueno, los conocemos muy bien en la tienda, como un ejemplo es el atún, pero pues sabemos que esos llevan conservadores, y aquí en la escuela nosotros les enseñamos a que ellos elaboren sus propios productos prefabricados, tanto como conservas. Las conservas también tienen un proceso para que todo sea más natural, no sea comprado en la tienda, y pues así vamos a estar evitando tantas enfermedades con lo que son tantos alimentos conservados, ¿no? Entonces, aquí les manejamos, bueno, les enseñamos más que nada a hacer el juego de las frutas, de las verduras, y pues también que tengan algo de conserva, pero natural. Por ejemplo, una conserva, no sé, lo que son duraznos en almíbar, pues se le pone el toque de limón y obviamente un proceso de cocción para que les dure un poquito más de tiempo. Y bueno, en los frascos que van envasados tienen lo que son su esterilización. Ándale, así. Se me trabó un poquito, ¿verdad? Pero bueno, todo eso les ayuda para que ellos vean que la importancia de lo que es un producto natural. Y bueno, en prefabricados también, pues se les enseña a tratar todo lo que es el pescado, con un proceso de salación. Y bueno, ahí ya también es el mismo procedimiento, ya sea con un frasco o con un topper igual esterilizado. Ah, muy bien, muy, muy interesante como tú comentas. O sea, el que pues ya no tengamos que ir a la tienda y comprar este tipo de productos, pues es muy benéfico, ¿no? Empezando desde que tenemos acá, como lo comentaba, frutas y verduras no tan procesadas, y pues realizar este tipo de conservas o de prefabricados, pues ayuda más a nuestra alimentación. Sí, exactamente. Pues también hay mucha gente que no sabe que pues también las mermeladas no nada más pueden ser dulces, más bien frutas dulces. También hay mermeladas con vegetales que se llevan el mismo proceso y les duran más más para su consumo personal, ¿no? Y pues evitan eso de estar comprando en la tienda y que el sabor es a veces desagradable. Las mermeladas que nosotros les enseñamos a elaborar, pues son muy sabrosas y también llevan un proceso y su conserva es el tiempo de cocción y unas gotas de limón. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando que dura aproximadamente este tipo de productos? Es de, en el, bueno, lo preparas, se hace el sellado, y si tú lo guardas en el refrigerador sin abrir, te dura hasta 2 meses. Si tú una vez abriéndolo en el refrigerador, te dura de 15 a 20 días. Bueno, no es mucho como lo comercial. Sí, no es mucho, pero es más natural. O sea, hay que ver, ¿no?, a la larga qué es lo que te puede perjudicar, y hasta gastas más ya después para ir al doctor, ¿no?, con tanto también. No, sí, pues nos evitamos de tantas enfermedades, ¿no? Como ahorita está muy común la diabetes, el cáncer, y pues es de todo eso, de lo enlatado, de lo procesado, de alimentos que ya vienen hasta de otros países, ¿no?, con mucho más tiempo de caducidad. Hasta 2 años tiene, imagínate ese producto, ¿a qué sabe? Pues sabe igual por todo lo que le ponen, pero... Exactamente, esos productos tienen mucho saborizante, colorante, pero nada de frutas naturales. Y bueno, pues nosotros, ese es lo que nosotros tratamos de darles el consejo a los chicos, ¿no?, que vienen aquí a estudiar, y que chequen desde ahí, ¿no?, que un producto mejor debe ser natural a que lo compren, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, no sé, en otra gastronomía, no nada más en prefabricados, les piden mermelada, y ¿qué es lo que hacen los chicos? Van y compran a la tienda. No, pues por eso primero se les da prefabricados, para que ellos sepan elaborar su propia mermelada y ya la traigan elaborada aquí, y ya no hagan el consumo de lo que son conservadores, y pues ya no consuman tanto esos productos. Muy bien, ¿no? Pues muy interesante todo lo que nos está mencionando la chef Margarita, y es algo que se le proporciona aquí en SEGA, tanto en bachillerato como en licenciatura, pues para que los chicos también tengan más creatividad al realizar sus alimentos, ¿no? Porque como comentabas, chef, que pues la cuestión de ir a comprar ya algo enlatado, pues no vas a ver igual, a lo mejor el costo tampoco es lo mismo, a lo mejor sí te va a costar un poquito más caro el realizarlo tú, ¿no? Pero lo puedes dar más caro también, ¿no? O sea, es cuestión ahí de cómo lo maneje cada... con todos los costos, ¿no?, y los productos también, ya que pues también les enseñamos a envasar, a que ellos creen su propia etiqueta, para que estos productos pues los puedan vender, obviamente pues a un costo accesible, pero pues sí tienen que checar ellos lo que se gastaron y pues el tiempo que también le están invirtiendo al producto, ¿no? Pues muy interesante todo esto, pero vamos a un corte, vamos con una canción más, con Calvin Harris, Summer, pues para disfrutar este día. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio, o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. Apúntele bien. En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estuvo genial la reunión, pero si perdiste el trabajo... Ay, no pasa nada. Perdiste tu hogar. Perdiste la confianza de todos. Perdiste la dignidad. ¿No pasa nada? Necesito ayuda.

FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Pues regresamos. Pues aquí bien, bien activas con estas canciones de Calvin Harris, Summer. Pues muy a gusto aquí platicando para que pues hagan sus prefabricados, sus conservas. Vengan a un curso, chicos. Todos los que nos están escuchando, tenemos descuentos ahora que vienen las preinscripciones. Tenemos el 50% de descuento en lo que son sus inscripciones, tanto de bachillerato como de licenciatura. Comuníquense con nosotros a los teléfonos 597-97-834-20. También pueden seguirnos por sus redes sociales, pues para que vean todo el trabajo que realizamos dentro de nuestras instalaciones. Y pues conózcanos, ahí también viene la dirección. Estamos en Adolfo López Mateos, esquina Callejón San Mateo, en Amecameca. No se vayan por otro lado, es en Amecameca. Así es, chef, pues seguimos con conservas y prefabricados. Nos comentabas pues la importancia que también pues les dan a los chicos en lo que son costos. Bueno, más bien ellos realizan todo esto con las materias administrativas, con todo lo que se les ofrece aquí, bueno, en la escuela, pues para que ellos vayan aprendiendo, entendiendo y lo lleven a la práctica. Ya al momento de que cuando salgan, o si es que antes hay algunos aventados que desde antes empiezan a realizar sus productos y quererlos vender, ¿no? Sí, exactamente, pues hay chicos que desde que lo inician empiezan a vender sus productos y pues ellos mismos preguntan más, ¿no? Porque sabemos que la gastronomía pues es infinita, nunca terminas de aprender más y más recetas. Y bueno, no nada más son prefabricados y conservas, sino muchas más materias que ven aquí en la escuela. Y pues igual que tú, Fabi, los invito a que conozcan la escuela, la visiten o visiten nuestras redes sociales. Y bueno, pues yo les quiero regalar una de mis recetas de lo que es prefabricados y conservas. Y bueno, les voy a pasar una receta dulce, ¿por qué no? Y una también saladita. Ah, perfecto. Pues sí, vamos por la libreta y el lapicero. Exactamente, córranle para que apunten. Lo voy a decir lento para que vayan anotando. Y bueno, la receta dulce pues sería una rica mermelada de fresa, que es la que más consumimos. Y bueno, es un kilo de fresa, obviamente bien lavadita y desinfectada. Claro, muy importante. Exactamente, la higiene sobre todo. Y bueno, también un kilo de azúcar, lo que es medio limón, bueno, el jugo de medio limón. Y bueno, la preparación de esta receta es muy, muy fácil. Mucha gente piensa que es muy difícil y no, nada que ver. En una hora ya está tu mermelada, un poquito menos, ¿no? Y bueno, para la preparación hay que cortar las fresas en unos cuatro partes. en una cacerolita, o como nosotros le decimos, un coludo. Si no tienen en casa un coludo, pues entonces sería una cacerolita. Ponemos a fuego lo que es la fruta, la dejamos tantito que suelte su juguito, y le vamos agregando el kilo de azúcar. Le vamos moviendo, y lo dejamos a fuego medio, ya que no se debe de arrebatar, si no se quema la mermelada o se puede caramelizar. Y lo dejamos unos 40 minutitos o un poquito menos, dependiendo también pues el jugo que traiga esta fresa, ¿no? Si es de temporada buena, pues viene muy jugosa, pero a veces la misma fresa pues viene un poquito más seca. Entonces lo dejamos ese tiempo, ya que esté preparado. Al finalizar le agregamos el medio limón. Apagamos el fuego. En el frasco que ustedes lo van a vaciar, pues se va a poner a ebullición, a hervir este frasco para que se esterilice muy bien. Sacamos el frasco y incorporamos lo que es el producto ya hecho, ¿no? La mermelada al frasco, y una vez que esté ya todo adentro del frasco, pues lo tapamos y lo tenemos que voltear para que haga el sellado de lo que es esta mermelada. ¿Cómo ves, Fabi? Ay, pues muy fácil, de verdad. O sea, muchas veces sí nos dejamos llevar, así que pensamos que la cocina es muy difícil, pero ya cuando uno entra a la cocina hay cosas muy prácticas y muy fáciles que ni siquiera sabemos y que nosotros lo podemos aprovechar a hacer, porque igual, hay como comentas, ¿no? El azúcar, a lo mejor puedes ponerle stevia o azúcar, pues da el gusto, ¿no? El azúcar que usted... O le puedes agregar un poquito menos de azúcar, exactamente, eso no interferiría en lo que es... Pues para los diabéticos, para... O sea, tú lo puedes hacer de acuerdo a lo que tu familia consume, ¿no? Entonces eso es padrísimo, eso es lo padre de la gastronomía, que tú aprendes a hacer cosas que te pueden alimentar muy sanamente. Entonces, y pues muy muy fácil. Sí, exactamente, es muy fácil. Y así como de mermelada de fresa, pues si ustedes quieren hacer, no sé, una mermelada hasta de jitomate, lo pueden hacer. Igual es un kilo de jitomate y la misma cantidad de azúcar. O le pueden reducir la cantidad de azúcar para que no esté tan dulce esa mermelada. Y también está muy sabrosa la mermelada de jitomate. ¡Wow! ¡Qué padre! La verdad es que hasta se antoja ahora para que a los chicos, pues, que van a tener en casita, ya ahorita ya tuvieron el puente, pero pues ahora que el fin de semana, que se les antoja un pan tostadito con mermelada, pues ya saben cómo hacerla, ¿no? Saben elaborarla, ¿verdad? Sí, así es, muy fácil, muy práctico. Son los tips que damos aquí en Cocinando Ideas con Sega. Y el limón, pues el limón es parte de para hacerle la conserva, ¿o es cómo? Es una pigmentación para que dure un poquito más de tiempo y tenga el contraste a que no esté tan dulce, tenga ese saborcito, ¿no? Nada más es un proceso que se debe de hacer, que tenga el limón. Perfecto. Pues vamos a una canción más de One Teeth, Chasing the Sun, y pues regresamos. I'm better, so much better now. I see the light, touch the light, we're together now. I'm better, so much better now. Look to the skies, give me life, we're together now. We've only just begun, hypnotized by drums. Until forever comes, you'll find us chasing the sun. They said this day wouldn't come, and we refuse to run. We've only just begun, you'll find us chasing the sun. You'll find us chasing the sun. You'll find us chasing the same lights.

pues para que también para todos aquellos que no les guste lo empalagoso, pues les guste algo saladito, pues también ahí vamos con esta receta salada. No, pues gracias de qué, no, al contrario, pues para mí es un gusto darles mis recetas, y yo pudiera darles todas, pero el tiempo no nos los permite. Y bueno, les voy a pasar lo que es la receta salada. Vamos, son unas ricas rajas en vinagre, y bueno, también lleva un proceso. Los ingredientes son chile cuaresmeño, ya depende de los gustos, si les gustan muy picositos, pues entonces es el chile manzano, que se conoce el amarillito, y bueno, si no sería el chile cuaresmeño, lo van a, obviamente a lavar igual, y sería coliflor, lo que son nopales, zanahoria, ahí depende del gusto, obviamente si van a hacer, no sé, un kilo, esta receta rinde bastante, sale mucho, bueno, en cantidad suficiente más bien. Si hacen un kilo de chiles, pues sería como un cuarto de coliflor, y de nopales, pues sería como una latita de nopales. Obviamente no van a comprar la lata de nopales en la tienda, son de los nopales naturales. Se los comento porque ahora que di una clase, una alumna me trajo una latita de nopales y pues obviamente el sabor... Salió exactamente lo mismo. Exacto. Que es lo que no queremos. Cambia mucho, exactamente. Y bueno, zanahorias, con un cuarto de zanahorias es más que suficiente. Y dos tazas del vinagre es lo que le va a dar la conserva, el vinagre de manzana. Y hierbitas de olor, ¿no? Obviamente lo que ustedes conocen, lo que casi todo el mundo tiene en casita, que es pimienta, clavo, hojitas de laurel. Eso es lo que va a aromatizar y darle sabor a sus rajas. Y bueno, para la preparación vamos a cortar nuestras rajas igual en cuatro partes o en dos. Y vamos a cortar nuestras zanahorias como ustedes mejor les agrade, ¿no? Por ejemplo, exactamente. Si son en rodajas, o puede ser también en cuadritos, o puede ser en bastones. Ajá. En las cebollas, igual deben de ser cortadas. Y bueno, la coliflor, igual es en pequeñas partes. Y todo esto lo vamos a llevar a fuego en una cacerola. Las rajas primero, y luego sigue lo que es cebolla. Se me olvidaba algo muy importante, pues es el ajo, ¿no? Dos dientes de ajo se les van a poner también ahí junto con la cebolla. Se le pone lo que es la zanahoria, la coliflor, los nopales, se tapa, obviamente le vas a mover, y como pasan como unos 10 minutos, le tienes que agregar lo que son las dos tazas de vinagre. Lo vas a dejar unos 10 minutos más, lo tienes que ir moviendo a fuego lento, muy bajito, y le incorporas lo que son tus hierbitas aromatizantes. Le pones tu sal y le vas a agregar la misma cantidad que le pusiste de vinagre, le vas a agregar de agua. Y listo, pues se tiene una cocción aproximadamente de 25 minutos y ya estarían tus rajitas. Wow, muy rápido, la verdad es que, y muy ricas esas rajitas. Para una tortita, para ahí con tu guisado, ¿no? Una milanesa, una pechuguita, es de acompañamiento, unos tacos de arrocito con algún guisado. Un guisado, exactamente. Muy sabroso, ya hasta se nos hizo agua la boca. Pues ya es la hora de comer. Pero sí, pues muy, muy importante, sobre todo para negocios igual grandes, les puede a ayudar y facilitar este tipo y que les dé otro sabor. A lo mejor es el plus como para que también tengan sus clientes, ¿no? Sí, exacto, que no sean rajitas de lata, ¿no? Que si no ellos mismos digan, ay, tienen un sabor especial. No, pues es que yo las elaboré, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues hay muchísimas recetas. También pueden hacer los chipotles, pero bueno, por el tiempo tampoco podemos pasarles. Qué lástima, todos estaban ya queriendo ahí anotar la receta de los chipotles, pues es como nos ha pasado así, chef, con todos los maestros que nos han acompañado, chefs y todo, que pues nos picamos en la plática, o sea, no es suficiente una hora para poder hablar de todo lo que se ofrece en SEGA. La verdad es que es infinito todo lo que podemos platicar en cuestión de todas las herramientas, de todas las materias que se ofrecen ahí. Sí, exactamente, nos las pasamos tan cómodamente aquí que el tiempo se nos va volando. Ya cuando vemos, ya casi nos dicen, ya córtale, porque ya te estás pasando, ¿no? Y bueno, pues yo los invito nuevamente a que pues visiten nuestras redes sociales, ahí continuamente subimos videos. Si ustedes quieren más recetas, pues regálenos un mensajito y nosotros con gusto les pasamos las recetas que ustedes quieran. Pues muchas gracias, chef, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Comuníquese con nosotros si quieren saber más acerca de conservas, pues no duden en comunicarse. Pues nos estamos escuchando en la próxima emisión Cocinando Ideas con SEGA a las 2 de la tarde. Gracias a todos. Gracias, chef, a ustedes también por toda su participación, sus recetas. No, gracias a ustedes por invitarme, me la pasé muy muy bien y bueno, pues aquí seguimos disfrutando la tardecita. Así es, vámonos. En los últimos años ha aumentado el uso de anafres y calentadores para reducir la intensidad del frío en el interior de las viviendas. Si usas brasero para calentar tu casa, debes recordar que genera monóxido de carbono y este, en espacios cerrados, provoca intoxicaciones e incluso la muerte. Evita accidentes. Toma en cuenta las siguientes recomendaciones. Si usas anafres para calentar habitaciones, colócalos en lugares ventilados y apágalos antes de dormir. Ubícalos lejos de camas, cortinas u otros objetos inflamables. Es importante tener cuidado con los sistemas de calentamiento en el hogar para que no se respiren gases provocando la intoxicación por monóxido de carbono, un gas sumamente tóxico. Es recomendable que cuando se trate de un calentador eléctrico o de gas, se tomen las medidas de prevención y apagarlos o desconectarlos durante las noches. Si usas anafres y presentas alguno de los siguientes síntomas, dolor de cabeza, mareos o desmayos, confusión o letargos, náuseas o vómito, falta de aire y visión borrosa, debes de acudir a tu médico, ya que puedes tener señales de intoxicación. Esta es una campaña de La Voladora Radio.